dioses, hermanos. Bebamos, comamos, dancemos, ejichemos. Hay que ejichar que se acaba el mundo. ¿Para dónde vamos? No hay presa. Es para estar mal hay tiempo. ¿Y cómo cambiar? Cambiar no vamos a cambiar. ¡Qué mejor que cantar! ¡Oh, cantar con alegría!